every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we videotape it. Then we watch it and do it again. Hola, son las 12 y 3 minutos, estás en el 104.9 o en radiomalva.org si nos oyes desde internet. Esto es Tofuria en su primer programa, somos Madi y Jordi. Hola Madi, ¿qué tal estás? Hola, hola Jordi, pues sí, hola a todos. Pues muy bien, un poco nerviosa, pero muy contenta que estamos aquí con un montón de compañeros y de gente súper bonita que ahora os vamos a presentar. ¿Y tú Jordi, qué tal? Yo también, un poco nerviosa, aquí con mi café, muy a gustico en el Cabañal. Y queremos saludar a la gente que nos acompaña, pero no, súbele los micros. Ahí estáis. Hola, chicas. Hola. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hola. Muy bien, entonces aquí estamos en Tofuria. Este es nuestro primer programa. Vamos a hablar pues de muchas cositas en esa primera vez, y sobre todo nos sirve para aprender un poco más, ¿no? Para estrenarnos también a nivel técnico. Va a ser un programa que va a hablar sobre todo de veganismo y de feminismo y disidencia sexual. Y también queremos comentar que la música que vamos a ir hoy está protagonizada por el grupo Pota Rosa, que es el que también hemos escogido por nuestra cuña, que esperamos hayáis escuchado ya. Y que nada, que Pota Rosa nace en el 93 en el barrio madrileño de Lavapiés, en un contexto político en el que la lucha feminista estaba y Transmariboy estaba empezando a brotar. Y entonces sí, a seguir durante el programa escucharemos dos o tres canciones muy muy chulas de ese grupo. Son canciones que están rescatadas del cassette, el audio, o sea, tiene una calidad un poco bajita, pero consideramos que merezca la pena, ¿no? Escucharlos. Sí, de hecho, antes de empezar vamos a escuchar la canción de La Cuña, que se llama Ya te vale de Sur Machista. La vamos a oír entera y ya comenzamos. Y bienvenidas. Estás en un bareto privando con colegas, te tomas unas cañas, te ríes un montón. De repente uno se pasa y te cabreas, y en vez de su mierda le dices maricón. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un sexista. Estás en una fiesta, abrazado a tu novia, y ves a dos tíos que se comen a besos. Te ríes y murmuras, le montas una bronca. Sé que te ríes, idiota, que es lo que te da miedo. Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. Ama como quiera, tú miras su fuerza. Somos gays y lesbianas porque nos da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Y notas que te atrae y le tiras los cejos, pero ella no se entera. Luego la ves con otra, se besan y se abren como un macho humillado y dices que tortillera. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. A casa de un colega te quedas a sobar. Hay que compartir cama y sientes un vacío porque deseas tocarle y te cortas cantidad. Así te han educado, así te han oprimido. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale. Y este no es sexista. Ama como quieras, tú mido su fuerza. Somos gays y lesbianas porque nos da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Hola, acabamos de escuchar a Pota Rosa. Estáis escuchando al programa Tu Furia de Radio Malva en el 104.org. Y esta canción que acabamos de escuchar iba a por vosotros, anarcomachos. Bueno, hoy nos acompaña Marta del Ateneu. Hola, Marta. Hola. Y bueno, va a comentarnos un poquito, porque queríamos hablar un poco de... Uh-huh. Del contexto de la radio, ¿no? ¿Dónde estamos? Que estamos aquí en el Ateneo Libertario. Y uh-huh. Cuéntanos un poco el proyecto de la Biblio, por ejemplo, que tenéis sí. aquí que llevas. Bueno, te cuento un poco sobre el Ateneo. Es un espacio que lleva un montón de años aquí en el barrio, que han pasado un montón de colectivos. Ahora mismo los que tienen más actividad, bueno, están así como colectivos fijos. Estamos, la Radio Malva y la Biblioteca. Aparte hay un colectivo de unas chicas que están montando unos cenadores, cuyos beneficios van íntegros al Santuario Compasión Animal, que es un proyecto también bastante chulo, que hay aquí, en Enguera, cerca de Valencia. Y nosotros, yo ahora mismo estoy en la Biblio, es un proyecto que lleva más de 2 años. Nosotros empezamos con el proyecto porque vimos que había una necesidad de montar una biblioteca, había mucho material aquí que estaba desaprovechado, de mucha gente que había pasado y había dejado libros. Y decidimos organizarlo un poco, ¿no? Como darle ahí, pues eso, un orden y hacerlo accesible para la gente que pasa por el Ateneo, gente del barrio que quiera venir a sacar libros y tal. Y bueno, ahora la idea es especializarse un poco en el tema de género. Y bueno, en ello estamos, ¿no? Sacando pelillas también para pillar libros y eso. Y cuéntanos un poco qué horario tenéis para que... Pues abrimos todos los lunes de 5 a 8, pues quería sacar libros y eso estamos ahora... Bueno, además estamos en el proyecto de la Xarxa de Bibliotecas Socials, compartido también con otras bibliotecas de Valencia, como la biblioteca de Al Margen y la biblioteca del CSO Lorta. Y estamos montando también actividades conjuntas con ellos y organizándonos un poquito, ¿no? De cara pues a pillar material nuevo, sacar dinero y... historias. Y también para que quienes están escuchando se enteren un poco, ¿aceptáis donaciones o cómo funciona esto? Sí, de hecho la mayoría de los libros que tenemos en la biblioteca son de donaciones, desde gente que estaba antes que nosotros en Ateneo a gente del barrio que ha venido y nos ha dado material, pero sí que es verdad que ahora estamos intentando renovar un poco y actualizar también lo que tenemos, ¿no? O sea, sobre algunos temas sí que tenemos mucho material, sobre otros no, pues intentar un poco buscar cosillas nuevas y Claro, y para hacerse socio, socia, socio, ¿cómo funciona esto? De momento no lo estamos haciendo con socio, vamos a empezar ahora. O sea, de momento tú venías a los datos y querías sacar un libro y ya está. Pero ahora vamos a actualizar la lista de gente que ha sacado libros y tal, los haremos socios y ya la gente que haya venido próximamente, pues ya funcionará con el sistema de socios, ¿no? Y... Vale, pues muy bien. Pues entonces, quienes nos están escuchando ya saben que el lunes pueden pasarse por aquí, echar un vistazo a la biblioteca y conocer a Marta y a las demás personas que la llevan. Y nada, y pues os animamos a que pasáis, ¿no? Sí, a que la gente traiga sus libros y entre todas pues hagamos la biblioteca más grande y que se llene de gente. Bueno, antes hemos comentado un poco de que iba a ir el programa y sí que es cierto que cuando hemos dicho que iba a ir sobre la lucha antiespecista, veganismo y sobre y luego el otro tema es el tema de la disidencia sexual, pues nos hemos encontrado con que la gente se quedaba así un poco extraña y de no sé muy bien por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicar como muy brevemente estos dos conceptos que o cómo lo vivimos nosotros, pero no porque queramos hacerlo breve, sino porque consideramos que a lo largo de la vida de Tofuria pues se va a profundizar pues todos estos temas, ¿no? Aquí hay muchas compis veganas entre nosotros que si nos quieren ayudar también, perfecto. Bueno, simplemente comentar que el antiespecismo pues es un planteamiento horizontal, ¿no? Que rechaza todo tipo de dominación y las relaciones de poder que ejerce la especie humana sobre el resto de animales, ¿no? Y el veganismo pues es una práctica diaria coherente con esto, ¿no? Por eso decidimos pues no consumir nada que tenga origen animal, ¿no? Y entonces, bueno, esto es bastante claro, ¿no? Por eso a la hora de comer pues no consumimos carne, derivados, ¿no? Claro, para no ejercer pues esa violencia hacia otros animales, que también es la misma violencia que consideramos que, por ejemplo, el heteropatriarcado, el capitalismo ejercen sobre, pues, sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Y entonces ahí también es donde vemos la conexión entre esas dos luchas, ¿no? Y porque también, ¿no?, a la hora de, pues, de mirarnos en el espejo y de, ¿no?, nos miramos a lo mejor con los ojos, pues, de un sistema que te quiere dentro de ciertos cánones de belleza, quiere que tú tengas o modifiques, por ejemplo, tu cuerpo para responder a esos cánones, y consideramos todo eso como una violencia, y una violencia, ¿no?, contra la que intentamos luchar y que no queremos que pues nos suprima diariamente, ¿no? Y en ese aspecto hay muchos más. Claro que la gente, cuando hablábamos de reapropiarnos, ¿no?, de o sentir nuestro cuerpo como libre, ¿no?, lo de derecho al propio cuerpo, pues la gente no lo entiende muy bien, ¿no? Pero luego si hablamos pues del tema de la ley del aborto, las leyes transfobas que consideran todavía la transexualidad como una enfermedad, la homofobia institucional, pues entonces ya la gente pues se va coscando un poco, ¿no?, de todo esto. Y todo esto está dentro de lo que consideramos la lucha de la disidencia sexual, ¿no? Cuando en este programa hablemos de posporno, pues eso va a ser disidencia sexual. Cuando hablemos de intersexualidad, pues que ya explicaremos todas estas cosas, eso es disidencia sexual, ¿no? Sí. Vamos, mariconear un rato también es disidencia sexual. Claro. No sé si las compañeras que están aquí quieren añadir algo sobre... Sabemos que aquí en el Ateneo se ha estado debatiendo hace poco sobre veganismo en espacios sociales. Es un tema que se está hablando ahora mucho en algunos espacios, ¿no? Estamos ahí peleando. ¿Tú cómo ves el momento? Un momento. Bueno, yo, por ejemplo, el último debate que hubo, que fue en la muestra, lo vi como algo positivo también, porque normalmente estos debates, como pasa también en el feminismo, no son debates que luego la gente que acude es la gente que realmente está interesada o que ya tiene un curro. Digamos, está bastante avanzada en un proceso, ¿no?, de concienciación y de tal. Y realmente vino mucha gente, por ejemplo, que en principio no estaba muy concienciada con el tema del veganismo, pero sí que tenía interés. Y, Y bueno, para mí fue muy interesante, ¿no? Porque también se creó un ambiente en el que ellos también podían plantear dudas que tenían, que bueno, pues que parten evidentemente desde el desconocimiento, pero creo que se trataron con mucho respeto y bueno, para mí la valoración fue positiva y ojalá sirva también para que mucha más gente se plantee esto a nivel personal, ¿no? Como... Bueno, pues como ya hemos dicho, estos temas seguimos tratándolos en Tu Furia. Bueno, saludamos a Concha, que ha entrado... Es que hoy tenemos un montón de público y está esto es muy guay. Si quieres decir hola. Ah, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Qué tal estás? Muy bien, nada, que he venido aquí un rato solamente para veros y daros un abrazo. Y nada, y decir que estoy muy contenta con este nuevo espacio. Creo que es muy necesario que esos temas se aborden en Radio Malva y bueno, pues larga vida. Muchas gracias. Gracias. Luego os haremos unas preguntitas sobre Enredadas, sobre vuestro programita. Muy bien. Y bueno, después de dar un poco la chapa, vamos a oír un poquito más de música, un ratito, y a ver que no me líe. Vamos a escuchar otra canción del grupo de Potarosa, el que hemos dicho que habíamos escogido hoy, ¿no? Como más o menos el grupo del día. Y bueno, pues volver a un poco más de info sobre Potarosa es que sus componentes pues formaron parte de la Radical Gay, que era un colectivo que junto a LSD, que era otro colectivo de lesbianas y queers, pues llevaron diversas luchas y destacaron por ser pioneros en tratar la lucha contra el SIDA en los movimientos sociales de una manera no institucionalista y denunciaban pues cómo el Estado, lejos de prevenir esto, pues se dedicaba a guetizar y señalar, estigmatizar a lo que llamaron los grupos de riesgo, ¿no? Sin tratar públicamente el tema de las drogas, el tema de la sexualidad libre, ¿no? Por ese moralismo de la sociedad. Claro, también porque posiblemente en esa época tampoco se veían temas, ¿no? Como las drogas, la sexualidad, como temas que se podían... que podían ser políticamente rentables, ¿no? Entonces se destacaron la Radical Gay y LSD para empezar una campaña muy fuerte, muy directa sobre esos temas, que hablaba abiertamente de, pues, de drogas y de cómo prevenir infecciones de VIH, hablaba abiertamente de sexualidad, de placer, pero de una forma, ¿no?, responsable y autorresponsabilizándose por respecto pues al tema de la prevención y de todo esto. Y eso fue muy importante en su momento. Estamos hablando del año, del principio de los 90, porque la Radical Gay empezó su actividad y junto con el LSD más o menos sobre el 93. Entonces ya pues ha pasado un buen tiempo y por ese entonces fueron, vamos, los primeros en hablar de esto. Y además que, bueno, es un grupo que además que nos gusta mucho, es muy friki, y que ya, bueno, ya en esos años ya estaban, ¿no?, pues los grupos de maricas criticando, porque todas sus canciones son básicamente una crítica al gueto, al movimiento libertario, a su machismo, a sus agresiones continuas. Entonces es como que nos sentimos súper identificadas, ¿no?, con este tema. Y bueno, es un poco triste que sus letras pues continúen siendo ahí hoy en día, pues que dices, ah, vale, esto me suena, pero ya se estaba, ¿no?, oyendo de antes. Por eso mucha gente cuando dice, no, es que en los años 80, en los años 90, pues la música era muy machista, pues no, ya había gente como Potarosa, ¿no?, haciendo un poco de hincapié, que esto es un poco de guiño a, ¿no?, todo este tema que está habiendo ahora con Penetración Sorpresa y todo eso, que la gente me está diciendo, no, es que son queer, son bisexuales. Bueno, mira, Cari, es que me da igual que sean bisexuales. Si estás realmente en el rollo queer, estás en el rollo transfeminista, tus letras no hablan de que tu novia o tu hermana es una guarra porque no me la quiere chupar. O sea, es así, ¿no? Hablas de otros temas, ¿no? ¿Cómo son estos? Claro, de hecho, Tu Furia, junto con muchos otros colectivos de aquí de Valencia y muchas otras individualidades, se ha sumado al contracomunicado que sacaron unas compañeras feministas en respuesta a un comunicado que sacaron otros centros sociales y otros grupos de música punk que defendía las letras de Penetración Sorpresa, que consideramos ser lo peor. O sea, yo a nivel personal lo considero lo peor. Y también Tu Furia está asomado a,

grupo, apenas llegué, que era gay y radical, les comenté. De allí me echaron, pues ser marica es, según decían, un vicio burgués. Me fui a otro grupo con él, se llamaban cuatro, y debatían de Cuba y Fidel Castro. Fidel les dije, con los gays es nefasto. Me respondieron, os merecéis ese trato. Cualquier persona se sentiría quemada con la experiencia que queda aquí plasmada. Harto estoy de prejuicios y pasadas. Además con ellos nunca ligas nada. Lo que haré será formar un grupo radical, un grupo completamente homosexual, donde hacer la revolución sexual. Allí seguro que me comprenderán. Lo que haré será formar un grupo radical. Allí seguro que me comprenderán. Homosexual, esta canción es un hecho real. En Guipúzcoa con la furia va si ven a la que la re Pichin du virilisme heureusement on se barre. Ma sor basque on invoque une musique ancestrale qui nous emmène à un termer qui fait chier au patraca. Solanas y sus amigas reducimos al macho. Confiesa lo que hiciste, no te andes con intrigas. De golpes el empacho mientras leemos a figa. No te escudes en razo clase, no te lo consiento chacho. Fuck le fascio, fierte un revolucionaire. Danse rituel magic, le me que te rope se ter. Las bolleras y las lamias no pueden equivocar. La idea del patriarcado comienza por amarse. Comisista aquí presente es la revuelta en la ciudad. Maestra donde las haya subvierte feminidad. Somos la hermandad, las víctimas del gal. Brujas de Calebo Roca que nunca podréis quemar. Sororidad con huracanes como furia. De Euskal Herria, Occitania, los Alpes y los Balcanes. Que las mujeres del mañana no pasen penuria. Po, po, po, gastemos plomo en la nuca de truhanes. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, guta, guta, rap, raperas feministas. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, rambullero feminista. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, guta, guta, rap, raperas feministas. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, rapollero feminista. La vida es de lejos, un pañuelo rojo cubría su pelo. Aire de una y mil tierras, no portaba banderas. Reflejaba en su mirada la avidez que te reporta sobrevivir a la guerra. Atenta, con lluvia en los bolsillos y en los labios el discurso de las nuestras gracias. Cogió el micro y fin, puso su grito en el cielo, desterrando a los infiernos postales de la cultura blin blin. Sí, Griot War no se presenta, el rap una herramienta y su cuerpo un pedestal de autodefensa feminista. Con agallas y honesta como una tormenta eléctrica, el escenario fue su campo de batalla y a su brújula su generosidad me hizo creer en la palabra sista. Talante equilibrista y pocas hostias, pude ver la cuerda floja y su valor desafiando el infinito. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, guta, guta, rap, raperas feministas. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, rapollero feminista. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, guta, guta, rap, raperas feministas. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, rapollero feminista. Eternamente didáctica, su práctica política sustenta su palabra real, leal y compañera. Valiente, inteligente y con las alas de golpes a prueba. Nos unieron los pasos, los caminos trazados, los lazos invisibles, fuimos retales cosidos en una manta de patchwork. Abrígate, hermana. Abrígate, hermana. Abrígate. Este gélido paraje nos prefiere congeladas. Tenemos las palabras, desafiamos las reglas. La venganza es menos cruda y más cercana cuando tienes aliadas cubriéndote las espaldas. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, guta, guta, rap, raperas feministas. Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas. Gora, tracollero feminista. Agora junta muta rack, no nos llaméis artistas. Agora tracollero feminista. Rap queen, feminist, du Pays Basque, criot, guarnos y furia. Of times, through the worst of times, through Nixon and through Bush. Do you remember 36? We went our separate ways. You fought for Stalin, I fought for freedom. You believe in authority, I believe in myself. I'm a Molotov cocktail, you don't parry. Yo, baby, what's that confused look in your eyes? What I'm trying to say is that I burn down buildings while you sit on a shelf inside of them. You call the cops on the looters and pie throwers. They call it class war, I call it co-conspirators. Cause baby, I'm an anarchist, you're a spineless liberal. We marched together for the 8-hour days and held hands in the streets of Seattle. But when it came time to throw bricks through that Starbucks window, you left me all alone. All alone. You watched in awe at the red, white, and blue on the 4th of July. While those fireworks were exploding, I was burning that fucker and swinging my black flag high, eating the peanuts that the parties have tossed you in the backseat of your father's new Ford. You believe in the ballot, you believe in reform, you have faith in the elephant and jackass. And to you, solidarity's a four-letter word, we're all hypocrites. But you're a patriot, you thought I was only joking when I screamed kill Whitey at the top of my lungs, at the cops in their cars and the men in their suits. No, I won't take your hand and marry the state. Cause baby, I'm an anarchist, you're a spineless liberal. We marched together for the 8-hour days and held hands in the streets of Seattle. But when it came time to throw bricks through that Starbucks window, you left me all alone, all alone. Hola, hemos vuelto, acabamos de escuchar tres canciones, esa es Radio Malva, escuchando a Tu Furia. Y pues nada, la última canción era en inglés, muy guapa por cierto, si queréis buscar la letra en el Google. También hay una parte que dice, you believe in authority, I believe in myself, que significa, tú crees en la autoridad, yo creo en mí misma. Y pues, no se representa mucho, ¿no? Creo, ese trocico. Y pues nada, buscar la letra. Y estamos aquí con algunas compis de Redada. Está aquí Julia de Redadas. Está aquí también Chris, que está apoyando el proyecto y participa en Redadas. Y queríamos saludarlas. Hola. Hola. Hola, buen día. Muy buen día. Hola, queríamos también darle las gracias porque Redadas ha sido... el programa de radio y las personas de Redada han sido las que más nos han animado, ¿no?, a empezar ese proyecto. Nos han apoyado un montón a nivel técnico. Hemos ido ya bastantes veces pues a aprender las técnicas base de la radio con ellas y ha sido muy guay, ¿no? Muy bien. Y nada, queremos de nada. Queríamos nada hablar un poquito de Redadas para quien no lo conozca. Que nada, dos o tres preguntitas, ¿no? Y la primera es que, ¿cómo empezó Redadas? Si queréis comentarnos un poco esto. Pues mira, Redadas surgió hace ya casi 5 años, en agosto de 2010. Y partió, la idea partió de unas compañeras que ya no están aquí en Valencia, Amor y Yana, y compartíamos espacio en un máster de género ahí en la Universidad de Valencia, y nuestra inquietud máxima era de que pues qué tanto podemos sacar estos temas, todos estos debates tan intelectuales, ¿no?, de las aulas y llevarlo a otros espacios. Teníamos ganas de hacerlo y lo hicimos a través de la radio. Empezaron Amor y Llena, luego nos sumamos Aisha, que es otra compañera que sigue también con el proyecto en Argentina, Conchita y yo. Más tarde también se sumó Concha y luego otras compañeras que vienen colaborando casi que siempre, como Cris, enredadas honoríficas. Sí, siempre digo soy, no soy, bueno, prefiero decir enredadas. Que colaboro. Vale. Y tenemos entendido que hay otras enredadas, ¿no? Hay como una red enredada de donde se emite el otro programa. Está Enredadas Mex en México, que lo lleva Amor desde Vortex Radio, que es una radio que se emite únicamente online. Ahora mismo creo que llevan como que un pequeño parón, pero también por cuestiones personales, ¿no?, de Amor y tal. Pero ahora lo va a volver. Y Enredadas Argentina, que creo que va como rulando desde de la FM La Mosca y ocasionalmente pues van sacando audios, alguna participación en alguna conferencia, pero no están haciendo emisión fija. ¿Y es como que ellas salieron de vosotras? O pues más bien que nosotras nos diseminamos por el mundo. Ah, muy bien. Sí, como que tejer redes y que esa es la idea, ¿no? La idea de Enredada siempre ha sido esta, buscar que cada vez más voces se sumaran, y Enredadas no es un espacio exclusivo ni de Conchita, ni de Julia, ni de Concha. Es que sea para muchas más. De ahí también un poquito el nombre, ¿no? Enredándonos, claro, a través de las ondas. Claro. Y la idea de Enredadas pues es esta, ¿no? Llevar desde las ondas pues debates desde una perspectiva transfeminista. Debates que pueden venir desde temas que nos inquietan a nosotras mismas, a hablar de nuestras individualidades, de nuestras historias de vida, hasta temas más polémicos y más candentes de la actualidad. Y sois todas mujeres, ¿no? No es casualidad, es... No es casualidad. Un proyecto no mixto, ¿no? Exacto, es un proyecto no mixto, aunque sí hay momentos de que abrimos excepciones, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando queremos hablar de disidencias sexuales. Entonces, bueno, tú mismo, Jordi, ya has estado aquí más de una vez en Enredadas. y yo misma. Claro, y tú también. Pero sí que desde el principio hicimos una apuesta en que Enredadas fuera un espacio sobre todo de voces de mujeres, porque creemos que ya abundan otros espacios donde los varones tienen muchísimo protagonismo. Sin embargo, no ocurre lo mismo, ¿no?, con las mujeres. Y esto se expande también para todo el hilo musical, las canciones que elegimos, las participaciones que elegimos, los proyectos y movimientos que elegimos, la salida por las ondas, también, sobre todo por animar, ¿no?, a la gente y para dar visibilidad. Aunque es cierto que también la perspectiva feminista o transfeminista, como se quiera llamar, también se ha estado transversalizando un poco, que este también es la intención, ¿no?, cuando hay espacios no mixtos, que eso se transversalice por todo el colectivo y la radio, que no se quede solo en Enredadas. Muy bien. Bueno, al respecto de la no mixticidad, ¿no?, que a veces se debate si sí o si no, bueno, no sé si hace falta decirlo, pero vamos, Tofuria dice claramente sí. Apoyamos cualquier colectivo de mujeres no mixto, de mujeres lesbianas y trans, según cómo se lo quieran gestionar, ¿no? Sin ningún problema, no consideramos que sean espacios excluyentes. Luego en otros espacios nos encontramos y, ¿no?, uh-huh, y tenemos vivencias juntas y juntes y juntis. Y no sé si queréis también comentar cuándo la gente puede escucharos. Pues sí, Enredadas va al aire los miércoles a cada 15 días, de 8 y media a 10, es una hora y media de programa. Uh-huh. Y luego los miércoles alternos emitimos programas antiguos, ¿no? O antiguos o de Enredadas México o de Argentina, para ir turnando. Claro, también queremos decir que podéis escuchar todas las grabaciones más antiguas de Redadas en radiomalva.org o en el blog de Enredadas, enredadasvalencia.blogspot.com.es. Muy bien. Pues... Y nada, simplemente decir que esta semana sí que hay emisión en directo. Eso y va a ser muy interesante. Muy bien recordado. No demos pistas, pero para que quede. Bueno, podemos dejar el sabor. Bueno, va, ¿no? El saborcito, sí. Va a ser muy musical. Este miércoles vamos a contar con la presencia de dos compañeras de Toma el Escenario, ¿no? Que es un debate que se está empezando ahora en Valencia. Y nos van a traer la idea. Marta está en el colectivo, ¿no? Ay, espera, que te subimos el micro. ¿Vale? Pues cuéntanos un poco la idea del debate que se está retomando, porque el año pasado sí que se hizo un evento aquí en Valencia de la presentación del documental Prende en el escenario, y ahora pues estáis retomando aquí, ¿no? Sí, pues digamos, bueno, este año nos hemos unido más personas, más mujeres al proyecto, junto con Laura, que lo empezó un poco, ¿no? La idea de montarnos jornadas en Valencia a raíz del documental. Y eso, pues hablaremos de muchas cositas, ¿no? De, no sé, la invisibilización de las mujeres en la música como en tantos otros ámbitos, los ambientes de ocio machistas también, los grupos de música machistas y homófobos, vamos a tratar ahí temitas. Temitas candentes. Desde la crítica y también desde la intención de construir cosas, ¿no? Entre nosotras. Ahí. Pues muy bien. Pues de esto y mucho más el miércoles en Enredadas a las 8:30 de la tarde. Qué bien, pues yo ya tengo ganas de oírlo. Muy guay. Y justo, claro, cuando estábamos hablando de visibilizar lo que había pasado con Penetración Sorpresa y todo esto, ¿no? Pues que teníamos muchas ganas de decir de basta ya de buenrollismos. En otros temas somos súper radicales y súper incendiarios, y luego en este tema somos unos buenrollistas. Y ya está, ¿no? Qué bien que estáis ahí para... De repente parece que la autocrítica no existe, ¿no? Sí. Claro. Y que también se ve, ¿no? Mucho como una opción personal, cuando realmente consideramos que currarse el rollo de género, interesarse o ser parte del movimiento feminista, pues no es una opción personal. No es una opción realmente, por como lo vemos nosotras. Entonces, pues ahí estamos, trabajando en eso. Y bueno... vamos a dar paso a una... Bueno, ya estamos casi en la recta final. Hemos estado muy a gusto aquí. Vamos a ir a una canción antes de hablar de un caso de represión, ¿no? Que queremos darle difusión y visibilizar. Vamos a escuchar un poco de cumbia, porque yo estoy muy nervioso todo el rato y estoy tenso y me duele ya la espalda, así que vamos a soltar un poco las caderas. Y ahora escucharemos a Miss Bolivia con la canción Bien Warrior. Una cumbia contra la policía también, entre otras cosas. ¿Ya? Poniendo quiero que se baile en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Hola, estamos otra vez aquí con Tu Furia, estáis en Radio Malva en el 104.9. Ahora ya, como ha dicho Jordi antes, estamos en la recta final, que llevamos ya más de 40 minutos. Y para como cosita final, queremos visibilizar un caso de represión. Nos escribieron unas compañeras de la School of Oriental and African Studies de Londres, o sea, la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, para hablarnos de un caso de represión que sufrió un compañero de ellas, que se llama Federico Aníbal, es un chico italiano. Y el 18 de marzo de este año, Federico estaba participando en una manifestación en contra de la austeridad en Frankfurt. Y durante la mani, que desde el principio ve un uso masivo de violencia policial, gases lacrimógenos y tanquetas de agua a presión, Federico es arrestado junto con más de 300 manifestantes. Desde su arresto, al que participaron más de 30 agentes de policía, pese a que Federico no estaba oponiendo ningún tipo de resistencia, él es el único manifestante que queda hoy en detención preventiva. Y han pasado casi, pues, 2 meses y medio. En su primera audiencia del 9 de abril, fueron rotundamente rechazadas las posibilidades de que saliera bajo fianza o con arresto domiciliario. Está actualmente acusado de alteración del orden público, sigue detenido y a la espera del juicio, que se celebrará el día 3 de junio, o sea que pasado mañana tendrá el juicio. Les amigues y compañeros de Federico se declaran muy preocupados y consideran que su caso está siendo utilizado, ¿no? Él mismo está siendo utilizado como cabeza de turco, por así decirlo. Y consideran que él está haciendo de chivo expiatorio en un contexto como es el contexto europeo, en el que los medios de comunicación y los políticos intentan crear narraciones y discursos que aíslan el sur de Europa y quienes resisten, intentan resistir a las políticas de austeridad, ¿no? Porque como personas que venimos de países del sur de Europa también, de alguna forma todo eso nos está afectando más y algunas de las respuestas más fuertes pues se ven también en esos mismos países, ¿no? Como Grecia, Italia, España, Portugal. Y entonces queremos, ¿no?, difundir ese caso, visibilizarlo, también enviar a Federico toda nuestra solidaridad. Esperamos de poder daros pues buenas noticias o más noticias en los próximos programas que vamos a tener. Y pronto veréis la carta abierta que han escrito sus compañeros, que la estamos traduciendo porque nos la han enviado en inglés, y la publicaremos en nuestra página Facebook de Tu Furia. Y bueno, si queréis más info sobre el caso, ¿no?, pues decir que está en freefede.wordpress.com. ¿Ah, no? Sí. freefede.wordpress.com, y también hay una página en el Facebook que se llama Freefede. Así que si queréis buscar más informaciones sobre ese caso, ahí encontraréis mucho material. Hay que decir que lo encontraréis en inglés, creo que también hay en alemán, seguramente hay en italiano, no sabemos si habrá en castellano, pero intentaremos poneros al día sobre ese caso. Y bueno, aquí en Tu Furia seguiremos dando, ¿no?, supongo que en cada programa estaremos dando voz, ¿no?, a casos de represión, porque consideramos que el tema antirrepresivo pues es una lucha de transversal, ¿no?, que nos debe de atañar a todas y a todes y a todos. Y bueno, en el siguiente programa pues también hablaremos de otros casos, ¿no? De cómo, pues eso, ¿no? El Estado encierra voces disidentes, básicamente, con fines políticos o fines de... ¿no? Claro, sí, también intentaremos dar voz a, pues, casos de compañeras y activistas, pues, en la lucha queer y feminista, porque a pesar de que digan que eso no es político, pues hay gente que ha tenido problemas y está presa y está a la espera de juicio por haber, ¿no?, luchado también en esos ámbitos y sacado esos temas. Entonces también iremos poniéndose al día y visibilizando sobre casos de compañeros queers, LGBT y todo lo demás. Y bueno, ya vamos acabando y bueno, saludar de nuevo a Marta, Julia, Cris, Adela, que está de público. Bueno, y hay muchas más personas aquí en el estudio que nos están acompañando, que tenemos mucho público hoy. Y las que se han ido. Ah, sí, Concha, que ha venido, ha dado un saludo y se ha ido. Y nada, para acabar vamos a poner una canción, pues, de el grupo de hoy, de Pota Rosa. La canción se llama... bueno, ¿habéis dicho adiós? Ah, espera. Ah, vale, es que estoy dando... Bueno, pues encantadas de, bueno, de sí, haber compartido vuestro primer programa. Uh-huh. Ha sido, y bueno, bien, sí, y bienvenidas al Ateneo y a la radio. Bienvenidas y gracias. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. A vosotros. Hemos estado muy, muy, muy, muy a gusto. Y bueno, eso, decir que la última canción que vamos a oír se llama Soy un chico feminista. Soy un chico radical. Soy un chico radical. Otra canción muy irónica. Muy cañera, ¿no? Muy cañera, de para que los... ¿no? Que ser feminista no es ponerse la chapita y decir que lo eres y punto, y luego en tus prácticas hacer como que nada. Me quedo con la frase del estribillo: soy un macho antimachista, sexista, antipatriarcal. Claro. Y otra vez va por vosotros, anarcomachos de mierda. Y bueno, nos vemos dentro de dos lunes aquí en Tofuria, en Radio Malva 104.9 o radiomalva.org, si nos oyes desde internet. Y un saludo a nuestras madres, que yo creo que hoy nos están oyendo, a mí me lo han prometido. La mía también, y no habla castellano, así que bueno, a ver qué pasa. Hola, mamás. Ahí va. Como soy un chico revolucionario, activista autónomo y muy radical, apoyo la lucha del sexo contrario y a sus manifas voy como el que más. Les compro sus chapas y sus pegatinas, el derecho al aborto me parece muy bien. Me pongo en la solapa, estrellitas lilas, yo también apoyo la lucha de la mujer. Yo soy feminista, yo soy comprensivo, pero como una cosa no quita la otra. No trato de igual forma a las tías y a los tíos, porque a mí lo que me gusta son las chorbas. Soy un chico feminista, soy un chico radical, soy un macho antimachista, sexista antipatriarcal. Soy un chico feminista, soy un chico radical, soy un macho antimachista, sexista antipatriarcal. Vale que hay que tratar igual hacia tío, pero cuando conozco a una es normal desplegar mis encantos, a ver si me la tiro y a ver si la impresiono con mi masculinidad. Trato a las tías de forma más suavita e intento presentarme con mucha autoridad. Y aunque las trate como a coleguitas, las trato de forma distinta a los demás. Las protejo en las manis, no las pedí un madero, no aguanto que una tía me quite la razón. corazón. Y aunque piense que esto es mucho más que un agujero, siempre me la imagino tumbada en un colchón. Soy un chico feminista, soy un chico radical, soy un macho antimachista, sexista antipatriarcal. Soy un chico feminista, soy un chico radical, soy un macho antimachista, sexista antipatriarcal. Comprendo que se reúnan solas, y aunque en teoría somos todos iguales, cuando se curran algo las corrijo a todas horas, porque hay cosas difíciles para las que no valen. Cuando habla una tía la suelo interrumpir, trato a mi novia como de mi propiedad, me río con los chistes que las ponen a parir, como ellas quedan siempre yo paso de fregar. Aunque estoy en contra de las violaciones, las violo de palabra, acto u omisión, mi lenguaje está lleno de pollas y cojones, aunque sea feminista, no soy un maricón. Soy un chico feminista, soy un chico radical, soy un macho antimachista, sexista antipatriarcal. Soy un chico feminista, el machismo no tolero, lo que soy es un fascista de mierda, a ver cuando me entero. A ver cuando me entero. A ver cuando me entero. A ver cuando me entero. A ver cuando me entero.